una de las caras visibles de APANI, la protectora de animales. ¿Cómo andas, Rita? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Bueno, no, te consultamos a partir del documento que APANI ha difundido, está publicado completo en nuestra página web, advirtiendo sobre un abandono quizá nunca visto, por lo menos en Santa Rosa, sobre todo de perros, y también para hablar de la situación en general de esta cuestión y de APANI. Contanos, ¿cuál es el panorama que están viendo ahora? Bueno, el panorama es sumamente complejo. Hay que mirar la realidad social, económica, que estamos teniendo en la actualidad, y todo eso se repercute también en lo que es la calidad de vida de los animales domésticos, que son parte de nuestra familia. No todo el mundo lo ve así. Eso hace que mucha gente, cuando no puede alimentar el perro, lo descarta. Cuando está herido, lo deja atado en la puerta del refugio. No castró, y cuando la perra tuvo cría, deja a la perra con las crías. Es decir, hay una falta de, primero, de sensibilidad hacia con seres sintientes, como lo declara la ley, con seres que han sido parte del núcleo familiar, y un desprecio a la vida, ¿no? Porque en el momento que más necesita aquel animal de compañía es abandonado. Así que esto es general. Hay además un maltrato que no se percibe, no me sale ahora la palabra, pero es como que la gente deja al perro que ande, que circule, que busque comida, que rompa bolsas, y es un dejar hacer, que también eso, naturalizado, es un maltrato naturalizado. El perro que está todo el día en la calle, que muerde, que corre motos, que pelea con otros perros, que está en abandono total, es otra manera también de no hacerse responsable. Y esto se va agudizando, por un lado, porque hay una falta de sensibilidad de la gente para con un ser vivo, y por otro lado también por la situación económica, porque también es real que hay mucha gente que no puede comprar el alimento. Entonces estamos pidiendo también, por otro lado, una actitud responsable de gente que nos deja perros, pero después pide cachorros. Entonces, lo que pedimos es que aquella gente que sabe que no tiene posibilidades económicas de hacerse cargo de gastos veterinarios y alimentarios de un animal, no adopte, porque si no, lo condena a un maltrato, ¿no? Claro, claro. Rita, buen día. Juan Depende saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Bien. Rita, ¿qué ha pasado con las campañas de castración, por ejemplo? Porque en algún momento eran visibles, se hacían bastantes. Ahora, básicamente, no escuchamos que hay campañas de castración. Bueno, nosotros no estamos involucradas en las campañas porque uh-huh. Eso lo hace otra ONG que tenía no sé qué tipo de acuerdo con los municipios y uh-huh. Se llevaba a cabo, y es una manera extraordinaria de empezar a trabajar la problemática, porque la única que hay ética es la castración masiva, sistemática, claro, y gratuita. Uh-huh. No hay campañas, no se castra prácticamente. Si uno tiene una sobrepoblación, tiene que planificar de acá a 10 años, superando cualquier tipo de gestión, con objetivos claros, con una planificación, tanto en recurso humano como en recurso económico, para poder empezar a trabajar la reducción de la sobrepoblación, tanto canina como felina, que no se percibe pero que existe. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que este año para nosotras es un año bisagra. Se llevan ya 6 años de gestión y no ha habido un ápice de política pública en la materia. Entonces, lo que estamos pidiendo al intendente es de que asuma el rol que le cabe, que tiene que ver con implementar políticas públicas. Y solamente lo puede hacer el Estado, con recursos económicos y humanos, no una ONG que no percibe ingreso alguno más que el aporte de socios y una parte de la paga del alimento de más de 100 canes de parte del gobierno de La Pampa, que nos alcanza hasta el 15. Uh-huh. Entonces, nosotros le estamos pidiendo al municipio implementación de políticas públicas con un diseño de acá a 10 años, con una federalización del servicio en la prestación de castraciones. ¿Qué significa? Así como está el mercado municipal que va recorriendo los barrios, que me parece una idea excelente, nosotros pensamos qué bueno sería que se instale una carpa al lado, una carpa sanitaria con dos veterinarios, hay cuatro en zoonosis, y con personal, para que la gente sepa que cuando va al mercado municipal de su barrio, por ejemplo, tiene la posibilidad, con una preinscripción, de llevar su animal, a su perro, su gata, su gato, a castrar de manera gratuita. Cuando la gente se empodera de los derechos, después es difícil sacárselos. Pero primero hay que empezar por eso, ¿no? Y digo, es una manera de llevar el servicio de castraciones a los barrios. ¿Por qué? Si vos no tenés medio de movilidad, ¿cómo llegás a zoonosis con la perra para castrar? Si vos trabajás en la administración pública o en cualquier área, entras a las 7. Tenés que llevar la perra a las 8 y la tenés que retirar a las 11. ¿Cómo haces? Entonces, si es inaccesible el lugar, tenés que ver de qué manera federalizás el espacio y lo llevas a los barrios, que es donde más abunda la problemática. Empezar con los perros que están en situación de calles en el centro. Todos castrados, todos vacunados, todos desparasitados, entonces ya tenés un problema resuelto. Los perros que están distribuidos en la universidad, en la terminal, en la plaza, no los vas a sacar porque sacás eso y vienen otros. Entonces ya empezaron una planificación sanitaria con los que ya están. Vos tenés ahí el perro vacunado, antirrábica, desparasitado, castrado, ya podés incluso empezar a trabajar más tranquilamente con los barrios, donde el escenario, te digo, es dantesco. Desde la situación en la que están los animales, atados bajo el sol, sin agua, famélicos, hasta, bueno, el abandono total. Y Rita, y en ese contexto, lo charlábamos antes de conversar con vos, fuera de micrófono con Juani, ¿no? Por un lado, esto que decís, los actores políticos que miran esto de costado o ni siquiera o lo meten bajo la alfombra, pero también hay una mirada de la comunidad donde la vida de cualquier cosa, incluso de una persona, vale cada vez menos, no hay ninguna empatía, y ustedes siguen laburando. ¿De qué modo? Eso es lo que pregunto. ¿Cómo está el refugio? ¿Cuánto tiene que invertir Apani en sostener esa desidia de la política y de la comunidad? Y bueno, la verdad que no sé cómo hacemos, pero no nos va mal en el sentido de que podemos, hemos avanzado en infraestructura, hemos hecho caniles nuevos, todos tienen cuchas de material con base de cemento, con base de madera, colchones en invierno, cobertores en las cuchas. Tenemos una persona que hace el trabajo de lunes a sábado, que hace la limpieza de 83 caniles, cambia el agua de los 83 caniles todos los días, y las voluntarias vamos a medicar y a darles de comer a más de 100. Más de 100, que son el 75% de una población canina muy, muy vieja, muy adulta, con todos los problemas sanitarios que ellos implican, y mamás con crías, perros que están operados, perros que están con medicación especial. Y después tenemos una persona que está de sereno, que también hay que pagarle porque nos han entrado a robar, nos han robado cables, se nos rompió la bomba, tuvimos que comprar una bomba nueva, tenemos el costo de la luz, tenemos alarma, más los gastos veterinarios que son dantescos. Un perro con Ehrlichia, que es la enfermedad de las pulgas, que se detecta cuando el perro ya no come, está caído, tiene las encías blancas, levantarlo es una fortuna. Y vos tenés más de 100 perros y a veces no visibilizás que hay uno que está medio enclenque. Cuando llegás, tenés que remontar todo ese espacio que dejaste sin atención, y es altísimo el costo. La gente igual, hay una parte de la población que siempre ayuda. Claro, sí, no, por supuesto. No, no podemos no dejar de reconocer que si estamos de pie es porque mucha gente ayuda, y no solamente a PANI. Cuando una persona publica por un perro, una gata que está en una situación de emergencia, la gente, 1,000, 2,000, 100, lo que sea, colabora. Hay una parte de la población que todavía colabora. Pero también es cierto que hay mucha insensibilidad, que hay una crueldad que se ha instalado hacia los animales, que no a nadie le importa si está herido y se está muriendo y está agonizando. Por eso digo que también la educación tiene que ir acompañando el proceso de castración. A nosotros nos interesaría trabajar con la gente, porque mucha gente se crió así y no visibiliza el maltrato. No se trata de ir a sacarle el perro a la persona que lo tiene mal, se trata de trabajar con esa persona, darle una mano lo que podamos y decirle, mira, estas son las condiciones en las que tiene que estar. Y también hay que acudir al tema de multas, porque si no hay sanciones ante el maltrato, todo sigue como si nada. Estamos hablando de seres protegidos por una ley. Entonces digo, por ahí se puede implementar que aquella persona que ejerce maltrato hacia un animal, aplicarle una multa, sacarle el carnet. Cuando la gente empieza a tener una observación o un llamado a atención o una multa por una actitud o una conducta que no corresponde, también empieza a modificar esa conducta. Entonces también tendríamos que pensar en cómo revertir esas situaciones de maltrato. Nosotros nos encontramos con gente que tiene los animales en condiciones muy extremas y cuando vas son muy violentas. Entonces, ¿cómo hacemos para mujeres para encarar una persona absolutamente violenta? No lo podemos hacer. Tenemos que acudir a la policía, a veces la policía no puede. Entonces es muy complejo, porque esto es un complejo, es una situación muy compleja social. Está atravesada por la violencia, muchas veces naturalizada y muchas veces no. Bien, Rita, más vale que gracias y por supuesto que el micrófono está abierto si queda por agregar algo, pero vamos a seguir. Mira, yo lo que pido es que el intendente, que se preocupa y se esmera por la estética de la ciudad, piense en la salud de quienes vivimos en Santa Rosa. Si no se acude a tiempo, vamos a terminar como algunas ciudades del sur, con jaurías de perros generando disturbios y problemas severos a la población. Estamos todavía a tiempo como para intervenir con políticas públicas, sentarse con humildad. Nosotros estamos dispuestos a aportar el camino recorrido. Creo que el municipio puede aportar los recursos y empezar a transitar un camino que nos lleva a una solución a largo plazo definitiva. Gracias de vuelta, Rita. A ustedes un abrazo, chicos. Rita Suble, parte de la conducción de la Asociación Protectora de Animales con más recorrido en Santa Rosa, que es APANI.